Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Padre nuestro del cielo. Comentario al Evangelio por la hermana Mariby. La comunidad a la que se dirige el Evangelio de Mateo es una comunidad cristiana de segunda generación en la que se va enfriando el amor primero con las consecuencias prácticas que esto tiene. Es necesario volver a presentar la vida de Jesús, sus hechos, su itinerario, la continuidad de su presencia a través del Espíritu, la misión de la Iglesia. En este texto evangélico, Mateo presenta a la comunidad este relato de la vida de Jesús en el que nos propone una forma de dirigirse al Padre. Ellos, los judíos, estaban ya acostumbrados a rezar, pero Jesús resume toda su enseñanza en peticiones dirigidas al Padre, marcadas por una experiencia profunda de filiación. El Padre nuestro es mucho más que una oración de petición. Se ve como probable que el núcleo de la oración se remonte al mismo Jesús. Esta forma de dirigirse Jesús a Dios como Padre expresa toda la riqueza y hondura con la cual Jesús vivió la relación filial con su Padre, su modo de experimentar a Dios. Abba, como expresión de cariño, confianza, ternura, que son también atributos de madre. Manifiesta asimismo la nueva relación con Dios que debe caracterizar la vida de los creyentes. A pesar de ser una oración tan repetida, se nos invita a no caer en la rutina, a crear un espacio interior desde donde captar toda la hondura que se expresa en la palabra Abba, papaíto, a abrir nuestro corazón a la caricia de Dios y desde ahí abrir nuestros labios para el diálogo con Él. Pero si la palabra Padre nos pone en conexión con nuestro ser más profundo para, desde ahí, entrar en intimidad con el Abba, la palabra nuestro nos conecta con todos los seres humanos. Nos invita a sentirnos miembros de una comunidad mayor, a entrar en sintonía con los gritos de la humanidad. Nos llama a estrechar, con acciones concretas, nuestras relaciones para hacerlas más fraternas, para que nada de lo humano nos sea ajeno. Y solo así, dispuesto nuestro corazón para acoger esas dos experiencias, iniciamos nuestra oración diaria, Padre nuestro. Si seguimos desgranando las peticiones que dirigimos al Padre, sentiremos una invitación a trabajar para construir aquí su reino, para que no falte a nadie ni el pan de la Eucaristía, ni el pan que sustenta la vida de los seres humanos. Y recordamos que, en la medida en que vivamos la experiencia de sentirnos perdonados por Dios, nos será más fácil perdonar a nuestros hermanos, y esta experiencia de perdón fortalecerá la paz de nuestro corazón. Por último, recordamos nuestra fragilidad tantas veces experimentada. No nos dejes caer en la tentación. Deseamos, así se lo pedimos al Padre, Madre, que sostenga nuestra debilidad y fortalezca nuestra voluntad para que nos libre de todo mal. Y como proclamó el profeta Ezequiel al pueblo de Israel, podamos cantar con nuestra vida: No adoréis a nadie más que a Él.